En controles me acompaña Mauricio Hernández, que es, adiós, nos estamos despidiendo aquí de personas que salen de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Decía que nos está acompañando en la cabina Mauricio Hernández en los controles, y tengo hoy la alegría de tener junto a mí a Verónica Haden, que es una gran amiga de la diversidad sexual. Para el día de hoy tenemos planificado hablar al respecto del ataque que sufrió Luisaldo García Sologaristoa, que él es un hombre gay que sufrió un ataque homofóbico precisamente por su condición de homosexual. Nos iba a acompañar hoy aquí en la cabina de Radio Urbana Manfe Rodríguez, que es su pareja, puesto que él quería compartir y quería que platicáramos al respecto de este terrible incidente. Seguramente vamos a tener algún otro programa en donde hablemos más detenidamente con Manfer, y también ofrecemos hacer una entrevista con Luisaldo cuando él ya esté mejorcito. Él todavía está en el cuidado intensivo del hospital, y precisamente lo que sucedió así a largos rasgos fue que un día, saliendo del gimnasio en donde él asiste, pues hubo una persona que lo atacó y que ya hacía algunos días estaba como retándolo, molestándolo en general, ¿verdad? Que este tipo de ataques homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos o intolerancia es exactamente, según yo lo he planteado muchas veces, lo mismo que sucede con el racismo y el machismo. Exactamente. Entonces, pues vamos a hablar de este tema contigo, querida Verónica. Yo te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros y nosotras. Gracias, Jorge, a ti por permitirme estar acá contigo en este momento. La verdad, para mí es un gran gusto compartir aquí, y para todo público, pues muy buenas tardes. Tal vez algunos amigos que me están escuchando, pues saludos para ellos. ¡Bravo! Y la verdad, para mí es un gusto estar por acá, pues hablar contigo sobre estos temas, ¿verdad? Sí, es muy importante, porque ahorita en cualquier momento estamos viendo por todo lo que ha pasado, más con lo que pasó con lo de Orlando, lo que ha pasado en México. Mucha gente no asistió a las marchas porque siempre me escribían, Verónica, ¿será que va a estar seguro? ¿Será que no nos va a pasar nada? Y mucha gente no asistió por miedo a tanta gente homofóbica. Entonces, yo quería más que todo hablar sobre que tenemos nosotros que vencer nuestros miedos, y no ponerle tanta importancia a la gente, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos ponemos más en eso con los miedos, le hacemos caso a la gente, y mientras que más caso le hacemos a la gente, más nos molesta a nosotros. Y definitivamente el riesgo está, ¿verdad? Exactamente. O sea, por ejemplo, esta terrible situación que le sucedió a Luisaldo es muestra de que sí nos pueden atacar. Sí nos pueden atacar. Pero entiendo perfectamente lo que decís, porque mientras nos quedemos debajo de las piedras llorando, escondiéndonos y demás, vamos a seguir permitiendo que estas cosas tan horribles sucedan. Sí. En el caso de Luisaldo, estoy enterado de que se puso una denuncia en el Ministerio Público y se le está dando seguimiento, toda vez que la persona que lo atacó es alguien muy identificable. Y entonces, en estas situaciones, pues precisamente lo que tenemos que hacer es eso, ¿verdad? Sí, o sea, jamás permitir que nos sigan agrediendo, porque mientras lo hacemos, hay otras personas que siguen sufriendo. Sí, de esta hay otras situación. Personas que siguen sufriendo. Siempre no hay que dejarnos de la gente, porque a veces supongamos de que a mí siempre me han insultado en la calle, ¿verdad? Yo lo que hago es ignorar a la gente igual, va. Para mí las palabras se las lleva el viento. ¿Y qué suelen decirte, Verónica? A veces me gritan marimacho o me gritan palabras muy vulgares, ¿verdad? Que a veces yo me siento como una persona ofendida, ¿verdad? Pero a la vez digo, no, pues no vale la pena, va. O me empiezan a gritar machorra o un montón de cosas, ¿verdad? Ya sabes, más que los hombres, siempre me han insultado mucho. También por problemas de que, como te estaba contando hace rato, es que me confunden mucho con hombres. Entonces, a veces las personas se me quedan viendo, a veces van con su pareja y las chavas se me quedan viendo a mí. Así como que... Y ellos tal vez piensan mal y sí me han insultado por esas razones. para que nuestro público pueda comprender más o menos quién está aquí en Radio Urbana, en la cabina, tratemos de presentar un poco a Verónica. Vos sos una mujer lesbiana. Exactamente. Sin embargo, tenés una característica... Con orgullo. Con mucho orgullo, con igual mucho que orgullo. Yo soy gay y Mauricio Strangs aquí a mi derecha. No, él es gay también. Hay una situación, tú eres una lesbiana tomboy. Tomboy, exactamente. Y eso causa muchísima confusión, incluso hasta entre la misma diversidad sexual, porque ¿qué es una mujer lesbiana tomboy? Pues una mujer lesbiana tomboy es una mujer lesbiana, es una mujer porque muchas veces muchas confunden con el tomboy con que es un hombre trans, pero es una cosa completamente diferente. Distinta. Ajá, porque una lesbiana tomboy no es, se viste como chico, es muy masculina, pero no significa que por eso quiere ser hombre. No significa que por eso, sí tiene todos los gestos de un chico, pero no es que quiera ser hombre, va, simplemente es como le gusta ser. Masculina. Masculina. Y precisamente eso marca bastante la diferencia con lo que estabas diciendo. Por ejemplo, un hombre trans es aquella persona cuyo sexo psicológico y anatómico es necesario equipararlo, ¿verdad? Ajá. Y entonces él es un hombre y se asume a sí mismo como hombre en masculino. Ajá, exactamente. Sin embargo, las mujeres lesbianas tomboy son aquellas personas que su identidad sigue siendo de mujer. De mujer. Pero probablemente algunas partes de su apariencia podrían ser consideradas como en masculino. En masculino. Exactamente. Como te decía, que algunos me dicen él, otros me dicen ella, pero ahí sí que no me... ¿Y cómo te sentís con eso? ¿En qué sentido? O sea, si de repente te digo querido, o de repente te digo querida. Me da igual. ¿Te da igual? Sí, no me molesta para nada. Como te digo, no es de que yo quiera ser hombre, ¿verdad? Aparte, ¿no sos hombre? No. Claro. Aparte es que yo me identifique como un hombre trans, ya sería una cosa completamente diferente. Yo te diría, no me digas así, va, porque yo soy un hombre trans. Pero no, yo me identifico como mujer. Y al respecto de las personas con quien tú te relacionas emocional, afectiva y eróticamente, ¿con quiénes es? ¿Es con mujeres lesbianas? Con mujeres lesbianas. Siempre me ha gustado andar mucho con mujeres muy femeninas. Muy femeninas. Muy femeninas. Y aunque las personas a veces puedan pensar que las lesbianas tienen que ser siempre masculinas. Exactamente. Ese es otro estereotipo que no se acopla para nada a la realidad, porque la orientación sexual es hacia quienes respondemos eróticamente, afectiva y emocionalmente, pero depende de las hormonas sexuales de esas personas, y entonces la identidad de género es otro asunto completamente diferente. Por ejemplo, ahorita yo te miro que venís con una camisa y corbata. Algunas personas podrían decir, es que esa es una camisa de hombre. No, esa es una camisa de Verónica Haden. Exactamente. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo estamos aquí con el tiempo, mi querido Mauricio? Nos hace falta más o menos un minuto para irnos a un corte musical. Queremos mencionar que la música que estamos poniendo en el programa de hoy fue seleccionada precisamente por Manfer Rodríguez, la pareja de Luis Aldo, y estas canciones tienen algún significado en la relación entre él y Luis Aldo, que está en este momento en el intensivo. Así es que estamos dedicando el programa completo a los ataques homofóbicos que muchas personas reciben en las sociedades en donde todavía hay demasiada intolerancia, como sucede en la sociedad guatemalteca. Entonces, querido Mauricio, vamos a este corte musical y en un momentito vamos a regresar aquí con Verónica Haden. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y hueso, que se derrite al darme un beso. Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico. Independiente, qué gusto tenerte delante de mí pa' que vea la gente que yo te quiero y te tengo en mi mente. Ay, ay, ay, ay, ay, si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi ay, ay, ay. sabiduría. Tienes la práctica y la teoría. Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía. Yo quiero amarte sin hipocresía. Llevarte a un mundo que tú no conocías. Brindarte mi amor por la noche y por el día. Yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado. Yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado. Ay, ay, ay, ay, ay. Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Escuchas Diversexualizando. Bien, estamos aquí de vuelta con Verónica Jaden. Estábamos, mientras estábamos escuchando esa linda canción inspirada en la relación de Luisaldo con Manfer, estábamos hablando un poquito del desfile de la diversidad sexual e identidad de género de Guatemala, en el que muy activamente participó Verónica. Y pues la pasamos muy bien ese día. Hablábamos entonces, ¿a ti te gustan las mujeres lesbianas muy femeninas? Muy femeninas, que se visten con tacones, que se maquillen, pero no tanto. Sí me gusta, bueno, con poquito maquillaje, ¿verdad? Porque tampoco con mucho maquillaje, como que cuando se lo quitan ya es otra cosa. Hasta me puedo asustar. En mis tiempos de heterosexual, porque yo viví más o menos 3 años y medio con una mujer, cuando todavía no comprendía bien qué era lo que me pasaba. Ajá. Sí, me recuerdo que a veces la besaba y quedaba yo todo lleno de maquillaje, ¿verdad? Y de repente decía, ¡mmm, qué bonito! Sí, sí, ese es... o sea, a mí sí me han gustado las mujeres femeninas, pero que sean más naturales, ¿verdad? Más que en el vestuario, que usen tacones, vestidos, o que se sepan vestir así, bien femeninos, ¿verdad? Porque andar con alguien masculino para mí es como que no, ¿verdad? Entonces, siempre me ha gustado. Esas cosas de la sexualidad son demasiado complejas precisamente porque, bueno, en alguna oportunidad yo tuve una relación con un hombre transgénero. Uh-huh. Y precisamente cuando estábamos así más cerca, ¿verdad? Entonces yo le digo, mira, hace tantos años que entonces se podrá comprender que era para mí difícil procesar qué era lo que estaba sucediendo. Y le digo, pues si al final estamos en lo que podría ser una relación heterosexual, entonces ¿por qué nos estamos complicando tanto? Y precisamente él me dice, no, porque hay una diferencia entre que estés conmigo siendo yo un hombre y entre que estés conmigo siendo yo una mujer. Exactamente. Entonces ahí es en donde viene el asunto de la identidad de género. ¿Cómo queremos ser percibidos por el resto de la sociedad? Exactamente. ¿Y cómo te va con tu corbata y tu camisa formal que podría ser entendida como una camisa de hombre en las calles, Verónica? Sí, ahorita que venía, cabalito iba a subirme al taxi y el taxista se me queda viendo así de pies a cabeza. Y yo le digo, es que voy a una casa diversa, le empecé a explicar y se me queda viendo, pero usted, ¿a qué va? Me dice, yo le digo, voy a un programa para hablar sobre la diversidad, le digo yo, y me dice, ah, bueno, pero sí, pero yo me siento re bien, aunque no te puedo mentir, ¿verdad? Siempre cuando voy en la calle la gente se me queda viendo mal. O no sé, ¿verdad? ¿Les parece algo extraño? Porque obviamente se me miran los pechos. Entonces se me queda viendo así como que... Bueno, pues la verdad yo me siento yo re también bien. Tengo pechos porque soy gordito. Son puestos, ¿no? Son silicones, ¿no es cierto? Pues sí. Entonces, no... Bueno, yo no me siento mal, ¿verdad? Como me he visto, me siento súper bien. Me miro bien, ¿verdad? Porque... Te miras muy bien. Sí, gracias. Bueno, ¿y qué pasa si de repente algún chico gay se te acerca y te dice, ah, ¿cómo estás? Y comienza a enamorarte o algo por el estilo. Inmediatamente se te disparan todos los sensores, seguramente. Exacto, ¿verdad? Sí, sí, me pondría así como que, no, mira, yo soy... ¿Y a este qué le pasa, verdad? Ajá, exactamente. ¿Y sí te ha pasado alguna vez? Fíjate que no. No me ha pasado, sí, bueno, o tal vez, ¿verdad? Pero sí he visto prácticamente yo a veces me mantengo más en Paseo La Sexta, que sí he visto a chicos gays que han pasado y se me quedan viendo así de pies a cabeza. No sé, es porque me notan que soy lesbiana o porque me confunden. Uh-huh. Ajá, pero sí, con las chicas heterosexuales sí me ha pasado mucho que sí me han confundido. ¿Con hombre? Con hombre, sí. ¿Y qué cara ponen cuando les dices, no, me llamo Verónica? Solo se me quedan viendo así. Una vez me pasó que, pero eso fue en la zona 10, y una chava se me acercó mucho y yo le sonreí, ¿verdad? Porque yo pensé que había notado que yo era mujer, y de ahí yo le dije hola y se me queda viendo ahí, disculpa, me dijo y se fue. Verónica, ¿te ha pasado alguna vez un ataque así que pase más allá del insulto y que en el que pudieras, en donde te habrías sentido en riesgo de ser víctima de un ataque físico? Fíjate que gracias a Dios no me ha pasado, no me ha pasado. Igual yo siempre he visto, también he tratado de controlarme, depende de los lugares que esté, ¿verdad? Porque a veces la gente me mira mal y lo que yo hago es mejor me alejo, ¿verdad? Para evitar problemas. Fíjate que el atacante de Luisaldo es una persona que también asiste o asistía al mismo gimnasio que él. Yo manejo la hipótesis, bueno, ni siquiera lo conozco en persona, pero manejo la hipótesis de que si alguien me ataca a mí, probablemente es porque no se atreve a ser como yo. Exactamente. Entonces, a lo mejor se trata de un hombre que también es homosexual, que tiene una orientación sexual homosexual, y que al mirar a alguien que sí se acepta públicamente, eso le causa una situación terrible de desconfort, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Cómo actuarías o qué harías en el caso de que algo sucediera? Fíjate que hace, ¿qué? La semana pasada, en la feria del Cerrito del Carmen, yo estaba caminando. Me llevaron a la feria y me subí a la rueda de Chicago, muy linda. Ajá. Y muy linda la compañía también. Cuando de repente vi que un hombre estaba agrediendo a su compañera, ¿verdad? Y además iba una niña pequeña con ellos, que intuyo que era su esposo. Pero él vino, le quitó el teléfono y lo estrelló así contra una pared en una forma de violencia tan fuerte. Ajá. Que yo no sé cómo podría reaccionar en el caso de que me tocara eso. ¿Qué harías tú o te has dado cuenta de que a alguien más le haya pasado por ser una mujer lesbiana a lo mejor? Fíjate que sí, en el caso de una amiga, que sí, bueno, empieza todo la discriminación en su familia, la discriminan mucho los papás, los hermanos, y sí, ella ha estado así como que ha tenido muy baja su autoestima, pero siempre yo le he dicho, ¿verdad?, que obviamente no es que sea algo normal, pero siempre así en la comunidad de nosotros, en la comunidad gay, siempre va a haber discriminación, ya sea en la familia, en la calle o donde sea. Y entre nosotros y nosotras mismas. Entre nosotros mismos, sí. Es muy cierto, porque también hablando, ya que me tocaste este tema, siempre ha habido discriminación, ya sea entre nosotros, demasiado, porque he visto que muchos gays discriminan al otro por ser gordo, o porque el otro no tiene lo que él tiene, o porque el uno tiene más dinero y el otro no, entonces desde ahí también empieza la discriminación. ¿Qué le recomendarías tú, Verónica, a mujeres lesbianas, o mujeres trans, hombres trans, gays, que sean víctimas de este tipo de violencia, como lo que le ocurrió a Luisaldo García Sologaistoa? Pues yo les recomendaría que, ante todo, si miran que les empiezan a insultar, yo creo que sería mejor ignorar a la gente, ¿verdad? Porque a veces hacemos más grande el problema, pero en todo caso, a veces les agarran, ¿verdad? Aunque a veces ellos no le pongan importancia, entonces, por mí sería que sí denunciaran, más que todo sería la denuncia. Porque tampoco nos vamos a estar dejando siempre de la gente. Igual, como te dije la otra vez, todos pagamos impuestos, tenemos los mismos derechos que los demás. Y hay algunos casos en los que miramos venir el ataque, ¿verdad? Y nos vamos dejando, pero es en esos casos especialmente, es en los que cobra mucha importancia el llegar con las autoridades. Hay una unidad de la Policía Nacional Civil que atiende este tipo de violencia. Ajá. Y podemos llegar a la policía y decir, tal persona con todo el nombre me está atacando, me está amenazando, me está diciendo que me va a hacer esto o lo otro, y entonces la Policía Nacional Civil tiene toda la obligación de buscar a esa persona y decirle, mire, absténgase. Sí, ¿verdad? Es cierto. Y también en el caso de que un delito sea cometido, pues inmediatamente hay que denunciarlo en el Ministerio Público. Exacto. De hecho, tengo la alegría de comentar que desde hace algunos meses hay en el Ministerio Público personal debidamente capacitado para atender a poblaciones en riesgo o poblaciones uh-huh. vulnerables. Así es que si en un momento necesitamos ir a poner una denuncia al Ministerio Público porque somos indígenas, porque somos lesbianas, porque somos gays, uh-huh. trans o cualquier otra situación, podemos decirle a la persona que nos atienda en el Ministerio Público que somos parte de un grupo vulnerable e inmediatamente nos mandan a una ventanilla en donde hay atención especializada para este tipo de casos. Excelente. Verónica, nos vamos a ir a un corte musical, okay. También inspirado en el caso de Luisaldo García Sorogaistoa y en todas las personas que sufren ataques. Esta es una canción seleccionada también por Manfer, que es su pareja, ¿verdad? Okay. Entonces, Mauricio, vamos. Por dentro me atrapa. Escuchas Diversexualizando. Adrenalina es el tema que estábamos escuchando, y cuando lo presenté decía que era inspirado en la situación que está pasando Luis Aldo. Realmente es una canción que ha sido seleccionada por Manfer. Entiendo que de alguna forma, tal vez en su vida, entre ellos dos, tal vez la escuchan mucho o les gusta, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que, aunque es un tema a veces un poco doloroso lo que estamos hablando, porque es la realidad, ¿verdad? O sea, nos reímos y toda la situación, pero los ataques homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos, transfóbicos, racistas, machistas, sexistas, ajá, son parte de la cotidianidad aquí en Guatemala. Y deberíamos hacer algo para erradicarlos. Yo creo que, entre otras cosas, lo que nos sucede es que si miro que a mi vecino o a mi vecina le están pegando, tal vez no intervengo. Ajá. Y precisamente una de las cosas que estábamos hablando en el corte era de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Exactamente. A veces, sin darnos cuenta, tal vez pensamos que amamos mucho a la persona con la que estamos y podemos llegar a ser víctimas de este tipo de violencia dentro de nuestra propia casa, ¿verdad? Sí, es cierto. En el trabajo, ¿cómo te va, Verónica, al respecto de tu identidad? Pues en el trabajo, gracias a Dios, me ha ido bien. Sí, bueno, pues yo estoy trabajando ahorita en una casa de huéspedes de cocina, porque siempre mi trabajo ha sido de cocina. Ajá. Entonces... ¿Vos cocinas? Sí. Ah, sí. Me tenés que cocinar un día. Ok, con mucho gusto. bueno, cuando mi jefa la conozco ya desde hace 6 años, pero cuando ella me fue a ver, bueno, me conoció 1 año y yo me fui a trabajar a otro lado. Y de ahí me volvió a ver a los 5 años después y se me queda viendo así que de pies a cabeza. Y me acuerdo que cuando llegamos, ella me fue a traer en el carro, y cuando llegamos a la casa, ella me dijo, pero ¿por qué te vestís así? Te ves muy mal. Uh-huh. Entonces, pero como también hay otra compañera, y le dijo que me dejara, ¿verdad? Cada quien con sus gustos, cada quien se vestía como quería. Y siempre me insistía lo mismo, y me decía, es que no te ves bien. Entonces, hasta un día le dije, mire, yo soy como soy y me gusta ser como soy. Le dije, lo importante es mi opinión, le dije. Entonces me dejó de molestar, ¿verdad? Prácticamente ahorita se lleva súper bien conmigo, no es homofóbica ni nada, sí. ¿Sabes que en un conversatorio que tuvimos el 14 de julio, yo hacía el planteamiento que el único responsable, o el principal responsable, uh-huh, para decirlo así, de los crímenes de odio, de este tipo de ataques homofóbicos y demás, es el Estado de Guatemala? Sí, ahora, en el caso de tu jefa, evidentemente es una persona que te quiere, que te respeta, que necesitaba que vos estuvieras trabajando con ella, pero a la hora de mirarla, le chocó tu imagen, porque no encuadra con lo que ella pensaba, ¿verdad? Exactamente. Porque una mujer tiene que ser dulce, y bueno, vos sos muy dulce. Gracias. Pero una mujer tiene que ser femenina según lo que la sociedad piensa. Sí, sí, porque ahorita hay uno, la semana pasada me llevó a regalar unas argollas, y yo no me he visto con argollas. Entonces me dice, pero ponételos, yo te los regalé. Yo le dije, se lo voy a poner en el momento que usted venga. Le dije, pero ahí yo me lo quito porque a mí no me gusta. Yeah. Y me dice, pero te voy a traer unas pinturas para que te pintes las uñas. Pero van a ser las de los pies y de color negro, por favor. Entonces yo le dije que no me gustaba, y ella solo se me quedó, bueno, es tu gusto, pero ya no, de ahí ya no se metió conmigo, la verdad, no. Así, tanta discriminación, no, gracias a Dios, no he pasado. ¿Y qué edad tiene ella, más o menos? Ella tiene 45 años. Vaya, es una persona grande, bueno, no, es una persona adulta, jovencita como yo, que fue criada en un ambiente en donde le dijeron que las mujeres usaban falda. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces, De hecho, si nos vamos ahorita mismo al Parque Central, nos vamos a encontrar a personas que están ahí pregonando algunos mensajes religiosos, uh-huh, y dicen que las mujeres tienen que vestirse de mujeres y los hombres de hombres. Exactamente. Y eso, pues yo creo que son malas traducciones que tenemos de algunos textos bíblicos, porque de hecho, en el pasado, cuando se escribieron algunos de esos textos, los hombres usaban túnica, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué pasaría si yo hoy saliera con túnica a la calle? Se reirían mucho de mí. Sí, ¿verdad? Toda la gente lo miraría, ¿no? Qué raro, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Sí, pero así como yo, bueno, pues mi papá nunca le gustó verme vestido con pantalón, aunque yo tuviera el pelo largo. Siempre me decía, no, es que tenés que utilizar falda. ¿Alguna vez te encaramaste en tacones altos y llevaste el pelo largo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo? ¿Cuál es la diferencia de ahora en tu identidad actual y cómo tenías que estar antes? Ah, pues hay mucha, demasiada diferencia en que como yo me vestía no me gustaba. No me gustaba, simplemente lo hacía por respeto a mis papás. Entonces, ahorita sí hay mucha diferencia porque yo cuando utilizaba falda así como que qué feo, me sudaban las piernas y yo así como que no me gustaba, nunca me gustó. Desde que me vine a la capital empecé a cambiar mucho. ¿De dónde sos? Yo soy de Mazatenango. De Mazatenango, 6 años llevo ya de estar acá en la capital. Pero sí, desde que yo vine empecé a cambiar poco a poco, me empecé a desenvolver más, a aceptarme más yo, ¿verdad? Porque allá obviamente en los pueblos es como que la gente lo mira a uno bastante raro. Si lo mira una mujer con otra mujer es una cosa para ellos que no tiene perdón de Dios, ¿verdad? Y fíjate que en el tema de los hombres homosexuales, la gente piensa que queremos ser mujeres. Exactamente. Y en el caso de las lesbianas, piensan que quieren ser hombres. Exactamente. Y si fuera realidad eso, seríamos entonces ya sea o transgénero o transexuales. Exacto, solo existiría en esas dos clases. Exacto, ¿verdad? Género, entonces, sí. Ahora, ¿quién es el responsable? ¿Será que, bueno, en el caso de Luisaldo García Sologaistoa, hay un responsable material de ese ataque que fue la persona que lo agredió? Exactamente. Pero solidaria o mancomunadamente el Estado de Guatemala tendría que haber intervenido mucho tiempo antes diciéndole a ese atacante que no se puede atacar a ninguna persona por ninguna razón, exacto, salvo que fuera por defensa propia, pero todos esos prejuicios por homofobia, por transfobia, por bifobia, por racismo, por machismo, son situaciones que el Estado permite. Entonces, ajá, el verdadero responsable de ese ataque, mi querido Luisaldo, ahí vamos a ver de qué forma te llega a este programa, que te mandamos un abrazo y todo nuestro cariño. El verdadero responsable de este crimen de odio fue el Estado de Guatemala, y por eso estoy tan feliz de que se haya denunciado en el Ministerio Público, porque además del autor material del ataque, que es un hombre homofóbico, probablemente homosexual, que le dio mucha cólera mirarte de esta forma, hay un Estado al que le pagamos impuestos para que nos proteja, para que nos dé ambientes libres de racismo, de machismo, de homofobia, de transfobia. Nos vamos a ir a otro corte musical con una de estas canciones que Manfer, la pareja de Luisaldo, nos eligió y que seguramente significan algo en la vida de ellos dos. Entonces volvemos en unos 3 minutos y medio más o menos. Vain, J Balvin, Belinda, La Familia. Translation. Excuse me, mommy, I don't speak any Spanish. Oye, mi papi, dime qué es lo que quieres. Can't understand a word you're saying, but I like it. Pues si te gusta tanto, ¿por qué no aprendes? How do you say, I like you? Me gustas. How do you say, I want you? Te deseo. How do you say I wanna fuck you? ¿Qué? ¿Qué? Mejor calladito, oh, oh, y solo baila conmigo, oh, oh. Mejor calladito. to me, talk to me. Your booty looks like it's trying to say bop bop billy bop billy. Bop billy. Me no speak Spanish, but I can say señorita. Como está Belenita? Y gracias for being my teacher. Let's go. Excuse me, mommy, I don't speak any Spanish. Say, I want you. How do you say I need you? Well, how do you say I wanna fuck you? ¿Qué? ¿Qué? Mejor calladito. Okay, Belinda, tú sabes que estás bien linda y la dispuesta lista. Okay, just me and your friend, yo digo lo que sea para he don't understand. Let me take you to la fiesta, she the party man. Pero como tú no entiendes nada, you're fucking stupid, man. Excuse me, mommy, I'm the one who speaks Spanish. Say I want you. How do you say I need you? Well, how do you say I wanna fuck you? ¿Qué? ¿Qué? Mejor. Escuchas Diversexualizando. Esa canción es bastante interesante, ¿verdad? Porque dice I wanna fuck you, ¿verdad? Para que le traduzcan a español, ¿verdad? Es una dedicatoria especial para nuestro querido Luis Aldo, que está en el intensivo por causa de un ataque homofóbico que sufrió hace unos 25 días más o menos. También quisiera decir que esto es una situación que económicamente está golpeando muy fuertemente a la familia de Luis Aldo y a Manfer también, porque cada uno de los, cada día cuesta por lo menos unos 15 o 20 mil quetzales. Exactamente. ¿Verdad? La recuperación, bueno, y todavía está en el intensivo, pero al momento más o menos se llevan unos 300 mil quetzales o algo por el estilo, ¿verdad? Sí. O sea, ese es el daño que pueden sufrir las personas tras un ataque homofóbico. Y por ejemplo, aquel joven que fue atacado en Chile, que lo mataron otros jóvenes homofóbicos, o sea, inmediatamente el Estado chileno reaccionó con declaraciones del mismo presidente de Chile diciendo que era una situación que no iban a tolerar, y casi automáticamente el Congreso de Chile aprobó una ley en donde se protege a las personas por su orientación sexual. ¿Cuándo vamos a lograr que aquí el Estado de Guatemala asuma su responsabilidad? Es que por eso es que yo estoy diciendo que el verdadero responsable es el Estado de Guatemala, porque al atacante de Luis Aldo, pues seguramente hay que meterlo a la cárcel y tiene que purgar una condena y tiene que comprender que no puede andar por la calle golpeando a otras personas. Pero es el Estado de Guatemala el que nos tiene que garantizar que podamos respirar con tranquilidad. Exactamente. ¿Cómo te fue con tu familia? Me estabas contando que tu papá no, a veces no le cuadra mucho tu vestuario y demás. No, pues mi papá no me ha visto. ¿No te ha visto? No. Papá, le vamos a mandar fotos de Verónica. No, él no me ha visto, la verdad. No, mi mamá sí, mis hermanos también. Bueno, mi mamá sí sabe que yo soy lesbiana, mis hermanos también. Mis dos hermanos mayores, mi hermana y mi hermano mayor, sí me aceptan. Mi hermano menor no me aceptó. Él, desde que se enteró, ya nunca me volvió a hablar. Yo siempre le decía a mi mamá que me lo comunicara. Tal vez es gay. Tal vez es gay. O pues, sea, tiene su esposa. Sí, tal vez es gay, ¿verdad? O sea... Sí, ¿verdad? Lo que pasa es... Bueno, y no debe entenderse este señalamiento que hago como algo negativo, ¿verdad? Uh-huh. Porque ser gay no es malo. No es malo. El problema es que si tanto les importa nuestra sexualidad, tiene que haber algo más por debajo, ¿verdad? O sea, sí. Ya sea que ha sido víctima de racismo, de machismo, de homofobia, de transfobia, no se siente feliz porque hay demasiada violencia, porque lo echaron del trabajo, o sea, ¿cuáles son las cosas que a una persona pueden marcarle tanto para que le importe mi sexualidad, ¿verdad? Si es que si cualquiera de mis hermanos, sobrinos, tíos, tías y demás les importa tanto mi sexualidad, será porque no se animaron a ser libres cuando tenían la oportunidad de hacerlo. Sí, tienes razón. Y eso también es achacable al Estado. Exactamente. ¿Va? Así es que, sí. Hermano de Verónica, le mandamos un besito. Entonces, aquí ya tengo un cuñado. No, porque ya se casó con otra. Todavía se puede el divorcio. Sí. ¿Te casarías alguna vez, Verónica, con una mujer? Claro que sí. Claro que ¿Por sí. ¿Por qué sería importante? Pues es muy importante porque todos tenemos derecho a vivir nuestras vidas, a formar una familia. Mi familia, ¿verdad? Exactamente. O sea, no la familia del vecino, de mi mamá o de mi hermano. Sí, es muy importante para mí. Sí, yo siempre he pensado que en un momento, si me llega a casar, si aquí no se ha legalizado el matrimonio igualatorio, pues igual me iría a casar a otro lugar. Pero nos vamos a México. Sí, a México, exactamente. Sí, pero sí he pensado. La verdad, sí he pensado y siempre me ha gustado tener relaciones serias, ¿verdad? Porque... ¿Tenés ahorita una relación? Sí, tengo una relación. Ahorita tengo ¿Y cómo, una. ¿Cómo les va? Pues muy bien. Sí, la verdad, sí. Nos va muy ¿Son bien. ¿Son públicas? Son públicas, ¿sí? Claro que sí. Bueno, nunca me ha gustado tener una relación a escondidas. Eso es fantástico, ¿verdad? En el Facebook, por ejemplo, yo siempre rechazo las invitaciones que llegan de perfiles sin foto. Exactamente. Y les digo, ¿y dónde están las fotos, verdad? O sea, si me querés conocer, si querés, yo no voy a estarme ocultando en la calle, ¿verdad? O sea, yo no soy una persona marcadamente femenina. Ajá. Pero no me estoy escondiendo, pues, ¿verdad? Sí. Soy completamente público, salgo en la radio, en la televisión y demás. A veces son perfiles de gente curiosa o gente que quiere a veces molestarnos, porque a mí me ha tocado. Y yo hago lo mismo, si no tiene foto, no las acepto. La foto y toda una historia personal. Exactamente, ¿verdad? O a veces hay personas que me han mandado solicitudes que no tienen cierta cantidad de amigos en común, que también las rechazo porque son gente homofóbica. ¿Te has topado alguna vez, Verónica, con hombres que te digan que yo te quiero componer? Pensando sí. Que tu lesbiandad es algo corregible. Claro que sí, sí. Yo conocí a un chavo nicaragüense el año pasado que este tipo me robó demasiado y me dijo de que si yo voy a estar con él, yo voy a cambiar y que tenía que experimentar con él, pero la verdad lo que hizo fue, sí, eso sí me molestó porque siempre, cada vez que lo miraba me decía lo mismo, entonces es algo incómodo. Es realmente demasiado... Sí. Y de ahí cuando no le hice caso, pues entendió y cada vez que pasaba una chava me decía, mira, ¿te gusta esa chava? Y yo, así. Mira, ¿y te has sentido alguna vez en riesgo de sufrir un ataque por esta situación? No. ¿Sí? ¿No? No. Se distrae mucho. No, la verdad no. O, bueno, tal vez en algún momento, pero así sentirme con miedo y todo eso, nada, no, ¿verdad? Solo cosas que han pasado por mi mente que me pueden agredir o me pueden violar, ¿verdad? Porque a veces la gente nos agarra de esa manera, cuando uno quiere lo agarran a la fuerza. Y eso es realmente muy peligroso. Exactamente. Ahora, los ataques homofóbicos, lesbofóbicos, racistas, machistas, transfóbicos, comienzan en la infancia. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y esto es una situación, bueno, mucha parte de mi causa humanitaria en defensa de los derechos humanos de gays, lesbianas, bisexuales, trans, uh-huh, etcétera, mujeres, indígenas y demás, está orientada a lograr una sociedad que sea libre de intolerancia. Exactamente. Mi querida Verónica, estamos terminando prácticamente el programa. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido a salvarnos, precisamente porque con la ausencia de Manfer habíamos pensado poner al aire alguno de nuestros programas grabados, pero estás, ajá, aquí conmigo, con nosotros y nosotras. Yo quiero pedirte un mensaje final, uh-huh, hacia quienes nos estén escuchando. ¿Qué hacemos, Verónica, para lograr cortar esa cultura de intolerancia? Pues, más que todo, primero va para las personas que, bueno, mucha gente, como sabemos, ¿verdad? Mucha gente homofóbica que a veces tienen sus hijos, no les enseñan o toman la homosexualidad como una enfermedad. Y yo creo que de ahí deberíamos de enseñar a los niños que la homosexualidad no es ninguna enfermedad, es algo normal. Porque a veces ellos le dicen que eso no es normal, que siempre tiene que ser un hombre y una mujer, ¿verdad? Pero no, para mí la homosexualidad no es ninguna enfermedad, la verdad. Yo estoy muy feliz, me siento orgulloso de ser como soy, me acepto como soy, me amo como soy. Te amo yo también. Gracias. Pero... y pues la verdad, siempre tenemos que, más que todo, leer más, ¿verdad?, sobre eso, porque la gente a veces habla sin saber. O a veces lo primero que hacen es utilizar la Biblia de un argumento para decir que la Biblia dice y que la Biblia dice. Pero la verdad no es así, porque es cierto, ¿verdad? Sí, en la Biblia he leído que dice que no te acostarás con un varón. Pero también ellos nos juzgan por esa manera, que lo de la Biblia dice eso, pero también no han leído que también dice que el día séptimo es día sagrado. Entonces, porque ellos también lo utilizan. También dice que no hay que comer cerdo, ni camarones, ni conejo. Ni conejo. Y entonces, ¿por qué? Nos dicen a nosotros de una cosa y ellos terminan haciendo lo otro. ¿Por qué se meten en nuestras vidas? Exactamente, y también nos juzgan demasiado. Tal vez yo me voy al infierno por homosexual y ellos por estar juzgando. Yo no creo en el infierno. Puede pues, ser. Querida Verónica, de verdad, muchas gracias por estar gracias con nosotros. Gracias a ti, fue vamos un gusto. A hacer más programas contigo si tú quieres acompañarnos. Gracias, con mucho gusto. Un saludo a todas las personas que nos están acompañando desde sus casas, carros, bañándose o en cualquier otra actividad, teniendo relaciones sexuales en sus casas. Quiero dejar el número de cuenta bancaria, ajá, de Manfer, de Manuel Fernando Rodríguez, que es la pareja de Aldo García Sologaistoa, por si alguien quiere colaborar haciendo, exacto, algún depósito. Realmente, ajá, es muy importante tener apoyo en estos casos. El número de cuenta es en el Banco GIT Continental, el número 01-00-46-238-2 de depósitos monetarios. Lo voy a repetir, es en el Banco GIT Continental a nombre de Manuel Fernando Rodríguez con el número 01-00-46-238-2 de depósitos monetarios. También me están informando que hay personas que están, por ejemplo, mañana habrá una mañana deportiva. Habrá una mañana deportiva el sábado 30 a las 10 a.m. en adelante y se estará dando clases de zumba y belly dance, como también un torneo de fútbol, con la donación de 50 quetzales por persona. Si están interesados, escríbanme a mi Facebook, estoy como Jorge Solo, y en cuanto tenga yo la información, con todo gusto la vamos a publicar. Querido Luis Aldo, te mandamos un beso, un abrazo, que estés mejor. A Manfer, pues mucha fortaleza, y no están solos, la comunidad está con ustedes y esperamos que este tipo de ataques terminen pronto en Guatemala contra cualquier persona. Así es que, chao, Verónica. Chao, gracias linda. Por habernos